Pero del rock, hoy viernes, celebrando la música, celebrando la cultura con invitados especiales. Vamos a saludarlo y darle paso también para que salude aquí a todos nuestros oyentes. Un abrazo desde Colombia. Estamos con Fernando Hernández, vocalista y bajista de la banda Concevicia. Bienvenido, Fernando. Claro que sí, vamos a estar con ellos proyectando lo que es su nueva música, lo que están haciendo en este momento. Ellos están creando un movimiento acá en Villavicencio basado en el punk. Ellos van a hablarnos un poco, por ejemplo, Fernando, cuéntanos cuál es la raíz de la banda. ¿Son punk y qué más otro estilo tienen de pronto en su haber ahí? Eso del Tupac Tupac, ¿qué es? ¿Qué es esto? Nunca había escuchado esa palabra, perdón. Cuéntanos, ¿qué significa esto para la gente del punk? ¿Qué tiene que ver? A ver, en el alcohol callejero, ¿sí? Se le dice Tupac Tupac. A escuchar un poco de Concevicia, vienen buscando las jugas. Amigos de Metropolica Radio, los dejamos con Concevicia. Yeah. Muy bien, amigos. Escuchábamos a Concevicia. Hoy los tenemos aquí, viernes, invitado Fernando Hernández, vocalista y bajista de la banda Concevicia. Fernando, esto era una canción ya grabada como tal, esto fue en vivo, ¿cierto? En un ensayo. Sí, claro, Ricardo, esto era en un ensayo. Esto es lo que estamos trabajando de nuevo para poderlo grabar en este año. Claro que sí, es lo que viene, es lo nuevo de Concevicia, viene brutal, viene este año. ¿Dónde se han presentado? Hemos visto que han estado en muchas partes y ahorita sí, los hemos visto también en un ensayadero. Cuéntanos cómo va eso. Bueno, la cuestión es muy sencilla. Estamos ensayando, metiéndole duro la garra para poder proyectarnos hacia el Rock al Sistema. Ese es nuestro proyecto a corto plazo. A largo plazo sería poder proyectarnos como banda internacional para que todo el mundo nos conozca, ¿sí? Claro que sí, viene algo fuerte ahorita, Rock al Sistema. Recordemos a la gente que nos está escuchando a nivel mundial, Rock al Sistema es un evento acá en Colombia, en Villavicencio, donde se reúnen las mejores bandas y hacen una presentación espectacular, un buen sonido, unas buenas luces, un buen show. ¿Cómo se maneja esto de Rock al Sistema? Bueno, la organización de Rock al Sistema usa el método de eliminatoria, ¿sí? Entonces van bandas por subgéneros en el rock, ¿sí? Entonces de 10 bandas se presentan y pues 2 o 3 de cada género pueden estar en la tarima en aquel evento. También estamos promocionando otro evento que hacemos parte de él y se llama Al Gratín, la Feria Al Gratín, que estamos juntando acá en Villavicencio todos los artistas de pintura, de escritura, músicos, ¿sí? Toda clase de artistas, los artistas callejeros también tienen tarima en este espectáculo. Claro que sí, ahí creo que va a estar Monkey Head, Fusion Changó, va a estar un buen set list, muchas bandas de acá de Villavicencio. Cuéntanos, ¿quiénes van a estar? Bueno, está Fusion Changó, artistas de hip hop también van a estar esa noche, en esta ocasión. Son 2 días, es el 15 y 16 de junio de este año y vamos a llevar artistas del que vemos en los faros, en los semáforos, pero esta vez más organizado, mejor presentado y no, pues que todos están invitados, todos, es gratis, como dice el nombre, Al Gratín. Claro que sí, para toda la gente, yo creo que este caso se ve en muchos países a nivel mundial, donde podemos ver a la gente que en los semáforos utiliza pues el modo de entretenimiento para que la gente les obsequie algunas monedas. Entonces lo que está haciendo Al Gratín es reunir también parte de esta gente que está haciendo ese trabajo en los semáforos y darles también la oportunidad. Me parece muy bien, lo felicito, Fernando, me parece una muy buena idea. Muchas gracias. ¿Quiénes, Ricardo, más están ahí? ¿Qué colectivo? ¿Quiénes más están manejando esa, bueno, parte? Bueno, el colectivo se llama Manzana Verde y estamos juntando el resto de colectivos, agrupaciones de rock, Monja Guerra, estábamos también con Resurgentes, Abomination, como ya decía Ricardo, Monkey Head, estamos por confirmar Insurrection y Régimen, por el lado del metal, sí, porque también ahí para cabecear. Se presentarán también otros artistas urbanos que en el momento, al transcurso de estos días, vamos a estarlos confirmando. Muy bien, amigos, están en Metropólica Radio, en el Paradero de Rock, hoy con Concevicia. Quiero saludar a nuestro máster Miguel Antonio Rico y comentarles pues quien dirige este programa, Ricardo Falla, quien les habla. Vamos con Concevicia y Quiero Patear Traseros. Wow, vamos con algo fuerte. Cuenta propia. Estoy pensando. anarquía, por ahí se alcanza a olfatear en esos acordes de esas guitarras. ¿Qué nos transmite Quiero Patear Traseros? Bueno, Quiero Patear Traseros es el sentimiento del colombiano del común, el que va de a pie, el que está cansado de tanta basura y tanta mentira que nos dicen los políticos de siempre, los que nos vienen y nos dejan el tamal, el mercado, y luego nos engañan, nos hacen dividir, pelearnos entre nosotros, y no podemos juntar uno solo para elegirlo, pero a la hora de llevar del bulto todo, llevamos bulto parejo. Entonces, este es un sentimiento del colombiano de a pie, que quiere patearles la colita a todos esos mentirosos, que quiere romperles la cara, pero obvio, ¿sí?, bajándole a la violencia, pero ese es el sentimiento del colombiano, eso no se puede negar. Y el que estamos cansados de ellos y que, como dice la canción, no estamos dispuestos a soportarlos. Muy bien, es un grito de protesta que siembra en las notas musicales Fernando Hernández. ¿Y quiénes más componen con Sevicia? Pues saludémoslos, porque pues obviamente por cuestiones laborales y cuestiones de trabajo no pueden estar acompañándonos hoy, pero vamos a enviarles de aquí, Fernando, un saludo muy especial a ellos. Bueno, un saludo muy especial a Jackson Méndez, guitarrista de la banda. Él compone también, él pone su letra y su grano de arena. Un saludo especial a John Rojas, que es nuestro baterista y llevaba algún tiempo con nosotros. Y con ellos vamos a darle pa'lante, vamos a llegar lejos, y le estamos haciendo lento como el elefante, pero con pasos firmes, como debe ser. Y pues agradecerle a la audiencia, pues, que nos está escuchando, y decirles que aquí está con Sevicia, que si no tienen voz para gritar lo que sienten, nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Ok, amigos, esto es El Paradero del Rock y vamos con algo de Iron Maiden. Esto es Halloween by the Name. Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Escuchas Metropolitan Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Amigos, esto es Metropólica Radio, El Paradero del Rock. Hoy con Fernando Hernández de la banda Concevicia, banda de punk y de hard. Esto tiene algo de thrash también, ¿cierto, Fernando? Sí, claro, sí, señor. Esto es un conjunto de experiencias de metal, punk y hardcore, ¿sí? Que esa es la banda, la esencia de la banda. Todo es Concevicia totalmente. Claro que sí, y les recuerdo, estábamos escuchando a Iron Maiden con su canción Halloween by the Name y escuchábamos a Megadeth, al señor Dave Mustaine y su banda con la canción A Tour Le Monde. Fernando, vienen eventos ahorita, se viene Al Gratín, que es sí. El 15 de junio o en julio. ¿Cuándo será este evento? Bueno, el Al Gratín vamos a estar en las horas de al ocaso, por ahí a las 6 de la tarde, en promedio. Sí estaremos en el Parque de las Flores, una cuadra abajo de la Gobernación del Meta. No hay pérdida. El único parque, una cuadra abajo de la Gobernación del Meta. Vamos a estar ahí acompañando los colectivos que emprendieron este sueño de Al Gratín. Entonces, ese día estaríamos ahí, el viernes 15. Y el sábado estaríamos en otro evento que se llama, el sábado 16 de junio. Se llama Fieles, Los Fieles. ¿Qué es eso de Los Fieles? ¿Es algún concurso más bien de infieles o algo así? ¿O eso suena raro? ¿Cómo es? Bueno, póngale cuidado. Esta vaina es una organización para recoger comida para los fieles, para los perritos, ¿sí? La entrada es muy barata, a 5,000 pesos y un pucho de comida para perro. Ok, sí. Claro, el fiel, el mejor fieles, amigo del sí. Hombre, por eso lo decían. Yo pensé que era más bien como algo así como de... Vamos a estar en la compañía de Abomination, sí. De Ex Shadows, creo, y de Resurgentes. Bueno, ahí tenemos un cartel excelente para el día 16 de junio, ¿cierto? Los Fieles, sí. En el bar La Fogata. La Fogata. Recordemos que el bar está ubicado en la parte donde queda el Parque de los Fundadores, por la vía a Casillas. Ahí lo pueden encontrar, ese es el bar La Fogata. Un saludo para ellos desde acá, desde Metropólica Radio y El Paradero del Rock. Recuerden que están escuchando Metropólica Radio y vamos con Historia de Fascismo con Concevicia. Historia de fascismo será. Limpieza asesina, así les creen a los capitalistas que nosotros somos la vergüenza, que no tenemos soluciones alcanzables. ¿Qué cansables van a ser si eres tú el que nos manda a joder con la excusa de tu política, armas nucleares y nacionalistas? Aterrorizando con el más, o por lo que no da más. Juegas y juegas con los demás, así lo que no respetarás. Y ahora tú debes respetar. Historia de fascismo será. (Risa) Esto era Historia de Fascismo. Estábamos hablando con Concevicia, entrevistándolos hoy aquí en el Paradero del Rock. Fernando, veníamos hablando de lo que viene ahorita de Algaratín y el evento Los Fieles en la Fogata Bar, donde se va a hacer una recolecta para los animalitos, para estos perros que nos acompañan, que siempre están fieles a nosotros. ¿Cómo va a ser ese día ya? ¿Quiénes van a participar en el evento? Bueno, ese día vamos a estar acompañados de All Pride, de Resurgentes, Concevicia, Horizon y otra banda que no la tengo ahorita aquí en cuenta, pero sí, va a estar y va a estar muy bueno. Y 5,000 pesos no es nada para lo que se va, las bandas que van a apoyar. Muy bien, recuerde, la fogata tiene un excelente sonido y tiene una excelente ubicación también. Les enviamos un saludo desde aquí, desde el Paradero del Rock. Vamos a estar recordándoles servicios y logística del llano para la gente que le encanta viajar, que le encanta todo esto de el hospedaje. Tenemos fincas campestres, tenemos hoteles campestres también a su disposición. Para reservas y mayor información pueden llamar al 320-266-6009. Vamos con Metallica y esta canción, Blackened. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. We'll be right back. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. Metropolica Radio, están escuchando El Paradero del Rock y estamos escuchando a Metallica con su canción Blacken, esta canción del Unjustice for All y Justicia para Todos, un álbum muy lleno de thrash metal cargado de guitarras. Ahí sabemos que hubo como una especie de enfrentamiento por lo que no se escuchaba el bajo. En ese tiempo Jason Newsted era el nuevo integrante, Cliff Burton había fallecido y ellos tomaron la decisión de dejar las guitarras un poco más por encima de lo que era el sonido del bajo, de pronto como a manera de tributo. Eso era Metallica con su canción Blacken del Unjustice for All. Y vamos con algo de Caifanes. Esto es Aquí no es así. Vienes caminando y no sabes tu destino, conquistando sueños, sueñas llegar a ser deidad. El Paradero del Rock en Metropolica Radio. Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor. escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Amigos, teníamos a Saúl Hernández, Markovich y Alfonso André, ese trío mexicano, el cual nos trajo El Nervio del Volcán y esa canción de las que hasta tocamos muchísimas veces, Aquí No Es Así, de Caifanes. ¿Qué te parece esa selección hoy de música, Fernando? Caifanes es la inspiración de muchas bandas nuevas. Es que Caifanes, esa calidad, sonidos muy autóctonos, ¿no? Pues de México, de claro, México. Y escuchamos el misticismo que maneja Saúl Hernández en sus letras, ¿ve? Y no tienen nada que ver ahí, tú eres Hernández también, el hombre también es Hernández. Quiero recordarles a todos que vamos a estar el 9 de junio en un tributo a esta banda precisamente, nuestro guitarrista Camilo Mayorga de aquí de la ciudad de Villavicencio va a estar haciendo un tributo a Caifanes, va a estar recordándonos La Llorona, Quisiera Ser Alcohol, todo esto de Nubes, No Dejes Que, Aquí No Es Así, también me imagino que estará dentro del repertorio porque es una canción muy conocida. Todo esto será en el Irlandés Pop, en la Glorieta de la Grama, tres cuadras arriba de la Glorieta de la Grama, frente al Tiger Market de Cuatro Parques. Ahí se encuentran con un excelente sitio para escuchar rock, para comer algo a la parrilla, disfrutar una buena bebida. Esto es el Irlandés Pop, este 9 de junio en el Irlandés. Vamos a estar con Camilo Mayorga y su tributo a Caifanes. Vamos con algo de también banda mexicana, ellos son Café Tacuba con su canción La Ingrata, en el Paradero del Rock. Gracias. En Metropólica Radio. Porque te acuerdas de mi cariño y no me importa si yo lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras dejarme, los recuerdos de sus días, de la noche tan oscuras, tú más podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. Bien, amigos, ahí teníamos a Café Tacuba con su canción La Ingrata, haciendo un poco de esta música mexicana que nos llena como de alegría, tiene mucha energía, todo esto. Y volvemos con nuestro invitado especial, Fernando Hernández, de el vocalista y bajista de la banda Concevicia, quien nos va a estar comentando sobre 100 watts y todo este proceso que se está llevando allá a cabo, porque están realizando esto. Uy, aparte sí, de lo musical, también están haciendo otras cosas importantes. Cuéntanos sobre 100 watts. Bueno, 100 watts, no es porque sean mis amigos. No. Pero eso es una locura total. ¿Cómo es? Uy, es un sitio hermoso, agradable. Sí, donde puedes interactuar de arte. Allá es solo arte, pintura, escritura, música, sí, poesía, sí, escultura. En el toque pasado que estuvimos ahí, no recuerdo muy bien, hace 8 días, sí, exactamente hace 8 días estuvimos allá. Una chica, una artista, se dibujó un rostro mientras nosotros tocábamos, o sea, mientras la banda se presentó. Dibujó un rostro hermoso y no, sin palabras. Excelente, claro que sí, la combinación su galería de la arte, pintura con la música, fotografía. Sí. Uf, ahí vemos fenomenal. Que hay alguien que lidera también esa parte ahí. Estamos hablando de Álvaro Ramírez, quien es el propietario de este sitio. Les cuento a la gente que nos está escuchando en este momento y sintonizando que 100 watts es un ensayadero que también presta servicio de bar también, y tiene también para su salón de exposición. Entonces ahí se junta la cultura y se junta obviamente todo lo que tiene que ver con la música y la cultura acá en Villavicencio, y hay mucho elemento importante allá. Y se viene algo muy interesante, Ricardo, que ahorita ellos van a empezar con una cuestión que se llama ensayo y error, donde las bandas, por un bajo costo, van y ensayan y tienen un público, el cual pues está haciendo, mirando la fotografía, las pinturas, y a su vez escuchando qué proponen las bandas. Ese tipo de tertuliaderos, hermano, hace mucha falta para que los muchachos tengan una manera de expresar lo que sientan. A veces uno en esa sociedad tan demoníaca, porque estamos en una sociedad, hermano, en la que los locos son ellos. Sí. Nosotros los que somos como somos, exacto. Nosotros los que realmente actuamos, hermano, de una manera un poco más coherente con el tema de la cultura, sí, que somos los locos. Bueno, en fin, necesita los jóvenes un espacio en el cual expresarse abiertamente, en el cual expresarse con muchísima libertad. Y les anuncio, vamos a hacer un concurso de fotografía en Metropolica Radio. Ya tenemos lista la interfase, ya tenemos listo el espacio en donde pueden subir sus fotografías. Eso lo hablamos a partir de la próxima semana. El concurso viene para junio, julio. Y pues vamos ya con un concurso de fotografía interesantísimo. Ojalá, me gusta mucho fotografía. Hay tres categorías: monocromática, fotografía en color y fotografía de momento, es decir, las cosas que se capturan sin tanta producción fotográfica como tal. Entonces, a partir de la próxima semana ya tenemos bien los eventos y hacemos el lanzamiento precisamente dentro de 8 días en Arte Nativo. Muy bien, ahí está el concurso. Oye, me sorprendiste porque yo vi algo así en la página, hablando a propósito de nuestra página. Pueden visitarnos y ver todo este contenido dentro de nuestra página www.metropolicaradio.com y www.metropolicaradio.ml para móviles. Ahí pueden encontrar todo lo referente al concurso. Y también, mis amigos, les cuento que pueden encontrar la nueva canción de Camilo Mayorga, Dando Rock, que está estrenadísima, y está sonando bastante. Yo la escucho más o menos dos veces al día porque tiene muy buen sonido, la verdad. Búscalo en YouTube también, Camilo Mayorga. Y hablando de eso, Fernando, cuéntanos cómo podemos seguir a Concebis y a dónde están las redes, a dónde estamos. Primero que todo, un saludo muy grande a Camilo, que es un gran amigo mío. Y hermano, la vida nos pone obstáculos, pero ahí no nos podemos quedar. Y mucho ánimo, mi hermano, y vamos para adelante. Concebicia, la podemos encontrar en YouTube, ¿sí? O en nuestro blog en Facebook, ¿sí? Concebicia con K, Concebicia Villavicencio. Lo puede conseguir en YouTube, en Facebook, creo que en Spotify también tenemos. SoundCloud también de pronto. Sí, creo que también. Y aquí por Metropólica, la pueden hacer directamente la descarga por Metropólica. Claro que sí, recuerden que aquí se les está abriendo un espacio a las bandas y a los artistas de Villavicencio, que vamos a generar un reconocimiento también. Nosotros ponemos nuestro granito de arena en cuanto a lo que tiene que ver con parte de la publicidad y el desarrollo de toda su actividad. Mercadeo y económica también, porque pues tras la publicidad vienen las llamadas, vienen los contratos y vienen todo eso que obviamente es lo que también el Paradero Rock y Metropólica Radio quiere generar como tal. Fernando, entonces te comento, viene ahoritica lo de 100 watts, ¿cómo, quiénes se presentan ahí en ese evento? En 100 watts, ahorita no tengo la lista de invitados a 100 watts en el momento. Están, pero los caballeros del Zodíaco. Los caballeros del la calle del Zodíaco. Me la equivoqué. Banda insignia del centro de Villavicencio. Ok, eso es una calle en Villavicencio, la muy cual se hizo llamada la calle del Zodíaco, y esta banda a nombre de, bueno, eso es una zona de tolerancia, ¿no? Ahí, y todavía existe en el momento. Tú pasas y pues bueno, ahí puedes conseguir cuando vayas tus servicios. cuando vayas al gratín vas a estar cerca, vas a estar ahí en la calle del Zodíaco. Esta banda está sonando muy duro acá en Villavicencio, igual que con Sevicia también, así que vámonos con algo de ellos. Vamos a escuchar Frente a la Estatua de Concebicia. Al pueblo se dio todo de fe y la verdad perdida. escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. Frente a la estatua, escuchamos a Concevicia, hoy nuestro invitado en El Paradero del Rock. Recuerden, soy Ricardo Falla, el conductor de este programa, y nuestro amigo Maitri, Miguel Antonio Rico, quien es el máster y también nos colabora con la intervención musical. ¿Qué nos dice Frente a la Estatua, Fernando? Cuéntanos esta letra también cargada de mucha energía. Bueno, Frente a la Estatua nació de lo que uno puede pensar. ¿Qué piensa la muerte si fuera un ser vivo, sí? ¿Qué piensa la muerte? Nada, pues que ella tiene que cumplir una misión. Y así, algo, no puede haber nada más democrático que ella. No menosprecia a nadie, ni se va a fijar si usted es lindo o feo, nada, sí. Eso es todo por parejo. Okay, claro que sí, la parca, la mal llamada parca. Sí, aquí, en esta canción, podemos escuchar que no tiene compasión, tarde que temprano va a llegar. Entonces no es como mirarla con el miedo, sino con un tanto de respeto y con admiración. Muy bien, Concevicia, ¿dónde hizo estas grabaciones? ¿En qué estudio? ¿Quién apoyó también? Quiero saber eso. Andrés Ricardo Acosta, ¿sí? Él es el guitarrista, vocalista de la banda Metal Touch. Okay, sí, vamos a tenerlos también a ellos acá en entrevista próximamente. Él tiene un estudio de grabación y él nos colaboró a Concevicia en grabarnos 4 temas. Muy bien, claro que sí. Un saludo para Andrés Ricardo y su estudio. Bomber Studios, al alcance de todos. Claro que sí, un saludo para ellos. Estuvieron hace poco tocando en un festival en Bogotá. Vamos a tenerlos en entrevista para que nos cuenten cómo les fue, qué pasó en Bogotá, cómo estuvo esa energía brutalísima, me imagino, porque en Bogotá el nivel del metal y del rock es bastante alto. Vamos a escuchar a nuestro amigo Camilo Mayorga y esto que se llama Blues Eterno en Metropolica Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. Como un rayo de sol o un eclipse tal vez. Fue viajar de norte a sur y regresar otra vez. Nunca dijeron que sí, solo dijeron tal vez. Y ahora canto este blues eterno otra vez. ¿Cuánto me cuesta esperar y cuánto queda por dar? Ahora nació el amor, el arco iris salió. El baile ya comenzó, entra todos al salón. Se rompe el hielo que congelaba el corazón. Está viva y lo sé. Ahora se trata de amor, siguiendo el sueño lo haré. Jamás te evitan allá, jamás te evitan acá. Lo presiento, estaremos juntos, yeah. Escuchando El Paradero del Rock en Metropolica Radio. We'll be right back. claro que sí, este Blues Eterno, otra vez Camilo Mayorga y esta canción que anda barriendo acá en lo que es Colombia y Villavicencio y ahora a nivel mundial, porque estás escuchando Metropólica Radio y acabas de oír el Blues Eterno de Camilo Mayorga. Recordándoles que este 9 de junio vamos a estar en el Bar Irlandés Pub teniendo un tributo a Caifanes, a esta banda mexicana, y va a ser todo conducido por nuestro amigo Camilo Mayorga, a quien enviamos un saludo, ya que recordaste ahorita, le está pasando por un momento bastante difícil, y desde aquí obviamente ya hemos hablado con él por interno y le hemos enviado nuestro abrazo y nuestro saludo. Camilo, vamos hacia adelante, y la vida y la muerte hace parte de la vida también. Entonces es algo que hace parte de nosotros. Vamos con más música. Vamos a escuchar ahorita, vamos a tener Fabulosos Cadillacs, vamos a dar una vuelta por Sudamérica y vamos a tener lo mejor. Teníamos aquí a nuestro amigo Fernando Hernández de la banda Concevicia, nuestro invitado especial hoy. Hemos escuchado ya frente a la estatua, pateando traseros. ¿Qué más hemos escuchado? Buscando la cura, mis historia amigos. Esto es Concevicia, esto es punk del bueno, punk llanero, ¿cierto? ¿Todos son de aquí, de Villavicencio? Sí, los tres somos de aquí. Villa. Estamos hablando de Jackson Méndez, estamos hablando de John Rojas también, sí, baterista, y obviamente Fernando Hernández, quien nos acompaña. Este es humilde servidor. Claro que sí, humilde el muchacho. Vamos con algo, vamos Maitri, vamos con esto que se llama El Satánico Doctor Cadillac con los Fabulosos Cadillacs. Paradero del Rock en Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Bueno, esto toca su fin, lamentablemente. Nos vamos a retirar, cada uno a nuestro aposento. Niño, jovencito, ponete la remera. El satánico doctor Cadillac de los fabulosos Cadillacs aquí en Metropólica Radio, en el paradero de Rock. Y quiero recordarle a nuestros oyentes que si quieren venir a conocer Villavicencio y Colombia, Servicios y Logística del Llano les tiene lo mejor en hospedajes y en hotelería. Solo tienen que llamar para más información o enviar al WhatsApp 320-266-6009 y tendrán allí por WhatsApp o por teléfono vía toda la información de hotelería y hospedajes en Colombia. Estamos patrocinados por Servicios y Logística del Llano aquí en Metropólica Radio. Fernando, sigamos con la entrevista. Viene ahorita, ¿qué viene para Concevicia? ¿Qué viene? Ya hablamos de lo del 15, lo del 16, viene el Parque de las Flores, viene la Fogata. ¿Y qué más viene? ¿Ha empezado ya empezar grabación nuevamente de material? Sí, claro, sí señor, estamos con ganas de grabar otros 4 temas más que tenemos ahí en remón. El nivel de composición, cuando se sientan a componer, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pasos siguen? Cada quien sabemos que tiene, bueno, yo me voy por allá bien lejos y me encierro en mi casa o algo así. ¿Qué métodos se usan para composición? Bueno, ahora en día hay una forma muy fácil de integrarse con los demás integrantes de la banda. Antes no se podía, eso era como el ensayadero. Antes se podía ensayar, antes no se podía ensayar, por eso las bandas no eran como tan, ¿sí? Ahora sí se ve harta banda por eso, porque hay harta sala de ensayo. Ahora mandamos audios por WhatsApp o por Messenger, ¿sí? Entonces, mire, tengo este círculo y suena bacano, y tengo esta letra, mira, y uno se comunica. Claro que sí, la tecnología nos ha hecho más fácil el poder enviar un archivo, una nota de voz, sí, y poder comunicarnos con nuestros compañeros de grupo y decir, hey, mira la idea que tengo, ¿qué tal te parece? Escúchala. ¿Cómo me ayudas? Claro que sí. Y pues bueno, gracias a todo esto de la tecnología podemos tener todo eso. Entonces viene grabación próximamente para Concevicia. Ellos van a estar aquí trayendo su música calientica, salida del horno del estudio de grabación. Llegarán primero a Metropólica Radio, porque sí, obviamente Metropólica es la casa de las bandas en Villavicencio. Tenemos aquí un informe especial, nos llega un correo de la Fogata. No sé si es en la Fogata. Sí. Sí, no, pero la Fogata, sí. Sí, la Fogata. La de aquí, no sé si es la de la Avenida 40, sí, o la de aquí, la pasos de adelante de la de la Hacienda, porque hay dos. Las dos son la misma, okay. Nos dicen que viene de Mills, la banda de Mills de Bogotá, Mills, el 16 de junio. Sí. Entonces, pues tenemos, digamos, hasta ahora nos han confirmado, acaban de confirmar, mejor dicho. Viene de Mills el 16 de junio. Lo más seguro es que Metropólica Radio esté ahí realizando la transmisión. Entonces, pues apenas vamos a estar metidos salen ahí con del Mills gratín y se van a ver a en Mills. Metropólica Radio, exacto. Con la Fogata, 16 de junio. Claro que sí. Un saludo para Vianey y para la gente de la Fogata. Un saludo para ellos, saludándolos desde acá, desde el paradero del rock. Claro que sí. Viene Villarrock, viene de Mills. Claro que sí. Ya había visto yo algo de publicidad en las redes sociales. Viene de Mills. Vamos a escuchar en este momento a Claudio Gavis y Andrés Calamaro con el rock de la mujer perdida en Metropólica Radio, en el paradero del rock. Estás escuchando el paradero del rock en Metropólica Radio. Tenerte a mi lado hasta el amanecer. estudio Gavis y Andrés Calamaro con su Rock de la Mujer Perdida en Metropólica Radio. Hoy tenemos un día muy especial. Hoy vamos a estar cargados de mucha música. Venimos ya con la banda Concevicia, hablando de ellos, de su trayectoria, de todo lo que va y todo lo que viene y todo lo que llegará ahorita como musicalmente. ¿Hay algún video? Volvámosle a recordar a la gente dónde podemos ver información de Concevicia. También recuerden que en Metropólica Radio van a encontrar también información de ellos, dónde podemos encontrar todo lo que tenga que ver con Concevicia. A ver, lo primordial en YouTube. Todos estamos en YouTube. Concevicia HC Villavicencio. Ahí no hay pérdida. Está nuestro blog en Facebook también. En Spotify, SoundCloud también creo que está. Ok, muy bien. Concevicia con K, ¿no? Concevicia con K. Y todo pegado. Muy bien. Recordemos, ¿hay algún número de teléfono para contratación, para alguna algo, eventos, conciertos, festivales? Sí, claro. Lo que no puedas comunicarnos por vía de redes sociales, nos puedes llamar al 313-652-0833. Repito, 313-652-0833 o al 322-856-4017. Repito nuevamente, 322-856-4017. Ahí está la información de Concevicia en Facebook, YouTube, redes sociales, SoundCloud, Spotify, Twitter también. Y vamos con algo de No Doubt. Vamos a recordar a esta hermosa mujer, Juana Stephanie, con su banda y su canción Don't Speak en Metropólica Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Thank you. El paradero del rock en Metropolica Radio. Hermosa Gwen Stefani con su canción Don't Speak. Estamos escuchando No Doubt aquí en el paradero del rock, escuchando algo de rock, algo de buena música para esta hora. Y recuerden que estamos todos los viernes de 6 a 8 de la tarde hora Colombia, aquí en el paradero del rock por www.metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml para tu móvil, para que nos escuches en cualquier lugar en donde estés sin ninguna excusa. No hay excusa. No hay excusa para no escuchar el paradero del rock. Claro que sí. Le pasa el bus en el paradero. En el paradero, sí, mucha gente se ha sentido identificada. Y quiero agradecerle a esas personas que han dado su voto de confianza a esta emisora y a este programa, el cual pues no es, como dice mi amigo, por humildad, sino que pues la gente en realidad escucha el programa y se reciben felicitaciones de que se están haciendo las cosas por un buen camino. Muchas gracias a todos ellos, son personas que en realidad lo llenan a uno de motivación y de energía. Y hablando de energía, que vamos a escuchar ahorita de Concevicia, viene En Nuestro Infierno, esa canción, ¿de qué habla la letra? Cuéntanos, Fernando. No, En Nuestro Infierno es aquel infierno en el cual nos quieren meter estos desgraciados, los políticos de siempre. Muy esto bien. Hay que cambiarlo, ¿sí? Nosotros y nosotros mismos también, pero también es influenciados, porque el colombiano promedio acepta la corrupción porque el de arriba lo roba. Entonces uno también se le corrompe, ¿sí? Entonces nos sumergieron, estamos sumergidos en este infierno. Entonces, como decían antiguamente, y se ha mantenido infierno. Todavía dicen que roben, pero que roben poquito. No, la idea es que no robe gente, nadie. Exactamente, eso es un dicho que tiene muchísimo tiempo acá en Colombia, y la gente dice eso ahí es que cambiarlo a toda costa, sí. Y para eso tenemos a Concevicia con estas letras en el paradero del rock en Nuestro Infierno de Concevicia. Estás escuchando el paradero del rock en Metropolica Radio. Escuchas Metropolica Radio. Sientes que muy fácil será. ¡Crees que todo lo puedes tener! Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Vaya, qué canción tan espectacular, qué grabación. Fernando, te felicito, la verdad que una energía bastante. ¿Cómo es la energía de Concevicia en concierto, en vivo, delante de la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo se trata al público? Cuéntanos. Muy bien, esta vaina es para que se motiven a que se desestresen un poquito y se hagan un poquito de masajes los unos a los otros, ¿sí? Para que no lleguen como tan duros a la casa y se apesten. Un poco magullados, ojo con las cadenas, con las chaquetas de cuero, con los taches, con todo eso. Un poco más tranquilo. Un poco responsable. Sí. Todos hemos vivido esos encuentros de metal donde se organiza ese pogo salvaje, ese pogo con cadena en la mano y todo eso. Eso ha bajado un poco de nivel, pero obviamente muchas felicitaciones, de verdad que esta canción me gustó bastante. Veo que tiene un solo de guitarra impresionante. ¿Quién fue el colaborador del guitarrista de esa canción? En ese entonces, cuando grabamos estas canciones, nos colaboraba Diego Fernando de Asa. Él es el autor de estos solos, fue partícipe en nuestra banda, pero por motivos laborales él no pudo seguir con nosotros. Vaya, tiene muy buena técnica y un buen guitarrista, tiene un muy buen elemento dentro de esa banda. Ahorita están en convocatorias para recibir un nuevo guitarrista, ¿cómo está eso? Sí, a propósito, ya que ustedes han escuchado los temas y han escuchado las canciones, estamos abriendo una convocatoria. ¿A quién se quiere hacer a ese puesto? Ahí está lista la guitarra esperándolo y la línea para que la haga tronar. A mí me comentaron, yo estoy en primera fila, estoy ahí esperando. Ricardo, yo creo que esperando. Voy a poner pilas y voy a, la verdad, hombre, tocando algo así, yo creo que podría hacer algo excelente ahí. Claro que sí, vamos a estar hablando con Concevicia, que de pronto resulta acá el nuevo guitarrista de Concevicia. Ya estuvimos la semana pasada. Y sin buscarlo tanto. Claro que sí, los oyentes estuvieron escuchando, estuve tocando un poco de acordes aquí con Harold Frontman. Estuvimos haciendo tertulia, haciendo un desconectadito acá muy, muy interesante con Harold, a quien envío un saludo. Vamos a escuchar a Judas Priest con esto que se llama Painkiller. Escuchas Metropólica Radio. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Yeah. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. Bien, amigos, estamos escuchando a Judas Priest con su canción Painkiller. Estamos escuchando un clásico en Metropólica Radio en El Paradero del Rock. Recuerden, ya estamos por irnos, mis amigos, que todos los viernes de 6 a 8 de la tarde en la hora de Colombia vamos a estar aquí sintonizando lo mejor del rock. Si quieren pedir alguna canción, vamos a estar colgando en las redes toda la información para que podamos crear ya una bandeja con ustedes, mis amigos, mis oyentes del Paradero del Rock. Quiero darles un abrazo muy fuerte desde acá. Fernando Hernández, muchas gracias. Despídete de tus oyentes, por favor. Muchas gracias a Metropólica, gracias Ricardo, gracias Miguel por darme esta oportunidad, darnos la oportunidad de que Concevicia se haga sentir y se haga conocer. Un saludo muy especial para mi compañera Ángela Herrera, que la quiero mucho, aprovechando esta oportunidad. El segmento del romance, el romance, el amor, el amor no podía faltar. No, no puede faltar. Es muy el Ángela Herrera Forero, sí. Ella es del colectivo Manzana Verde. Sí, ella es la directora. Trabaja contigo en Algratín. Estamos trabajando en ese proyecto y con un conjunto de gente lo más de amable y emprendedora que quieren echar para adelante. Excelente, muy bien. Feria Algratín, próximamente estaremos informando. Y vamos ya, nos despedimos. Queremos enviarle un saludo a Miguel Antonio Rico en el máster, Ricardo Falla en la dirección y en la conducción de este programa. Mis amigos, les deseo la mejor de las noches y un buen fin de semana. Esto es Barón Rojo y los rockeros van al infierno en el paradero del rock. Estás escuchando El Paradero del Rock en Metropólica Radio. El Paradero del Rock en Metropólica Radio.